Thank you. follow, pretty baby. My first mind, what I say? I would be gone, huh? Since my summer day. Lord, no! I should have been gone. Well, you got me messing around here with your baby girl, crying on the killing floor. Hola oyentes de Radio Pachone, de nuevo estamos acá con un programa más sobre música en Bogotá. Hoy estamos con Edwin Ospina, uno de los músicos guitarristas participantes del próximo Festival Distrito Fónico Guitarrero, que va a ocurrir del 17 al 20 de febrero en la Casa de Siempre, en Matic Matic. Durante toda esa semana va a haber conciertos de 9 guitarristas, cada día tiene un valor de 15 mil pesos. Es a las 8 de la noche cada concierto y bueno, estamos entonces con Edwin Ospina. Es un músico bogotano que ha tenido pues una exploración bien interesante de la música latinoamericana, especialmente de la brasilera, pero también en este momento hace parte de un ensamble que y pues experimenta con música afroperuana. Además de haber hecho música para películas y para obras de teatro, pues Edwin está con un proyecto guitarrístico bien interesante del que vamos a poder escuchar algunas cosas el 18 de febrero, el jueves en Matic Matic. Bienvenido, Edwin. Gracias, compañero Juan. Acabamos de escuchar dos canciones que tú nos sugeriste, pues nos gustaría que tú nos las presentaras. ¿Cómo se llaman esas dos y por qué las escogiste? Bueno, empezamos con Heraldo Du Monte, que es un guitarrista brasilero muy importante pues para como precursor de la onda de la guitarra brasilera, principalmente la guitarra eléctrica como en esa onda, en ese lenguaje brasilero, y también el que introdujo la viola caipira, que es como el tiple brasilero, con el grupo que tenía con Hermeto Pascual. Y escuchamos el tema Tamancada, que es un tema así nordestino. Él es de Recife, que es el nordeste brasilero, vital de Pernambuco. Y después escuchamos a Jimi Hendrix, influencia para todos los guitarristas planetarios y el universo. Un tema que se llama Killing Floor, que me gusta mucho. Bien, Edwin, muchas gracias. Ahí es chévere porque se mezcla un poquito como esa parte más tradicional, pero súper experimental de lo brasilero, con un clásico como que muchos ya dirían, no, pues que otra vez escuchar Jimi Hendrix, pero todavía tiene muchas cosas que sacarle. Guitarra eléctrica, guitarra acústica, ¿qué nos puedes decir sobre eso como para ti? Para mí son voces, ¿sí? Son dos timbres, ¿sí? La guitarra acústica particularmente que yo toco con cuerdas de nylon. Es más, yo empecé con tocando guitarra acústica. Es más, mi primera guitarra fue una guitarra acústica que tenía solo tres cuerdas, los bajos, y estaba abierta así todo el cuerpo, así en la parte del frente, la tapa del frente estaba abierto, levantado. Entonces yo usaba eso, yo era así bien ponqueto y usaba eso así como un guá. Entonces son timbres, me gusta mucho la guitarra acústica de nylon porque es una voz muy, muy particular en cuanto al timbre. Y la guitarra eléctrica pues es así como también obligada, yo creo que para mí fue obligado llegar ahí también, a ese otro timbre, a esa otra voz, a esa, pues por el rock también, que fue lo que, como la cara de la guitarra eléctrica, ¿no? Rock and roll y tal, entonces también es otra voz, otro timbre muy, muy particular y muy especial, sí. Y ahora podemos ir a escuchar otro par de canciones que justamente también pues tienen esas dos tradiciones de lo eléctrico y lo acústico, pero de una forma bastante particular. No sé si las quieres presentar, Edwin. Sí, bueno, la primera es Leo Brouwer, que es este guitarrista, compositor cubano, también muy importante para todos los que estudiamos pues, la guitarra acústica, la guitarra clásica, y es una composición que se llama La Espiral Eterna. Y el otro es yo creo que un ícono también, es Ali Farka Touré, que es este africano de Mali, si no estoy mal, y es un tema que se llama Bakui Tereye, también pues en esa onda creo que el nacimiento del blues, ¿no? El blues así como bien raizal, bien raizal, de verdad, así como dicen raizal y como con ese sabor que místico. Bueno, vamos a escuchar y ya volvemos. Thank you. Thank you. pa koi tere di go mai na fa pa koi tere di go mai na fa amma boro fo yo kada fa fa amma boro fo yo kada fa fa Pa koi tere I digo mai na fa. Pa koi tere I digo mai na fa. Amma boro fo yo kala fa fa. Aya me jamai re wo fu dara. Aya me jamai re wo fu dara. Asi tondunga si ko ufaru Asi tondunga si ko ufaru Abisa harifutu halichegu Ayame wa magabe mafindaga Warkana mogu haira yojini Kana mugu haira yo jini Wama bai wo koidi apone Wama bai wo koidi apone Poro nono kasihi mandafo Kema furga koidi mako igufo Pa koi tere I digo mai na fa, amma boro fo yo kala fa fa. Kahanna kayara chigimas Kahanna kayara lolo yora Kahanna katosu ni chebene Ni bayi mana bayine ga olusu Kahanna kayara chigimas Kahanna kayara lolo yora Kahanna katosu ni chebene Bayi mana bayi nega olusu Pa koi tere I digo mai na fa Amma boro fo yo kala fa fa Koi tere I digo mai na fa amma boro fo yo kala fa fa amma boro fo yo kala fa fa amma boro fo yo kala fa fa Radio Pachone Una radio para ver. Bueno, oyentes de Radio Pachone, entonces acabamos de escuchar dos canciones. De Leo Brouwer, escuchamos La Espiral Eterna, y de Ali Farka Touré, escuchamos Bako y Tereye. Listo. Bueno, Edwin, ahora yo quería hablar sobre cómo tú te acercaste a toda esta movida de la distritofónica, digamos. ¿Cuál es tu impresión sobre todo ese movimiento y también cómo ha influenciado de alguna manera o no tu que hacer musical? Pues bueno, eso fue allá como en la comienzo de la década del 2000. Yo estaba tocando con un grupo que se llamaba Shai, y también fue un grupo así que pues fue como grupo de los precursores de las nuevas músicas colombianas mezclando el rock con la música latinoamericana y con el hip hop. Entonces de ahí yo vine a conocer, pues nos presentamos en Rock al Parque y ahí como que yo empecé a conocer así a toda esta gente y pues ya principalmente a los amigos de Curupira. Entonces por ahí, por Curupira, por Uriancho me presentó, yo empecé a tocar gaita en esa época, interesarme por la gaita, estaba aprendiendo a tocar el macho y entonces por ahí Uriancho me dijo, ah, tengo un amigo que necesita un machero, y entonces allá me indicó a mi compadre Juan David Castaño. Ahí conocí a Juan. La revuelta. Y ahí con Juan de Sofé también, por ahí estaba comenzando la revuelta como un grupo de estudio. Y fui a tocar allá con él, un grupo con Orlando Yepes de San Jacinto. Y fui allá a tocar el macho allá con ellos y con el gato también. Entonces fue para mí también como esa abertura a conocer a esta gente, principalmente a Juan David, que ellos ya son muy amigos. Y ahí fue, ahí pues conocí también al compañero Alejo Forero, sí. Sí, que también fue mi profe la Inca, sí. Después que yo hice la profesionalización en el 2008, okay. Ahí fue mi profe otra vez. Y después de eso, bueno, yo estaba por ahí, yo me fui para Brasil en el 2003 y allá como al par de años me llegó el disco de Asdrúbal allá. Y primero mi tía también llegó y el disco de Eblis también. De Sonora. Sí, creo que antes sí. Antes de Los Meridian. Ajá. Entonces fue, ahí fue que yo me enteré de la Distritofónica. Entonces ahí hablamos con Juan David y me explicó, no, la vaina independiente y tal. Y fue para mí como mucha alegría, ¿no? Yo estando allá en Brasil, para mí, que también yo en Brasil estaba también como representante colombiano, ¿no? Sí. Yo fui allá. Yo no fui a competir allá con ellos, con su música, sino a aprender y a llevar lo que yo tenía en ese momento de Colombia. Entonces fue mucha alegría y yo creo que pues la Distritofónica es el, pues es un pilar y un ejemplo también de eso que se está dando ahora más y que estamos aquí en una época muy interesante y muy bonita de la unión de la gente, ¿no? En sacar las cosas adelante. A pesar de las paredes que se coloquen, pues la gente hace las cosas y la Distritofónica es ese ejemplo de hacer las cosas y como sea. Bueno, Edwin, podemos ir a escuchar otro par de temas. Este puede servir como una especie de introducción a este puente Brasil-Colombia. Sí, este tema me gusta mucho. Bueno, realmente es el maestro Teto Ocampo, que también pues muy importante aquí para la historia de los guitarristas y para la música colombiana, y es este grupo que tienen con Urián y con Juan Manuel Toro, que se llama Hombre de Barro, y está este tema que se llama Binforro, que fojo, pues Binfojo, fojo por la fiesta y el aire brasilero fojo, que es bien bonito porque toca la guitarra y canta, y este otro que se llama Muerte y Ascensión de un Árbol. También bellísimo tema. Y el otro guitarrista brasilero, Baden Powell, también que es uno de mis preferidos. Este tema que se llama Samba Novo. Bien, bueno, ya volvemos entonces. Isso. Thank you. una radio para ver. Bien, acabamos de escuchar tres temas, Binforró o Binfojó, de Hombre de Barro, Muerte y Ascensión de un Árbol, también de Hombre de Barra, y Samba Novo de Baden Powell. Entonces, ya que empezamos este puente de Brasil-Colombia, Edwin, pues nos gustaría un poco que habláramos sobre pues el papel que han tenido los viajes en tu vida musical. Pues no sé si nos contaras un poco primero de los viajes que hiciste acá en Colombia y después cómo terminaste por el Amazonas conectándote a Brasil, o por dónde fue que llegaste a la música brasilera. Bueno, los primeros viajes aquí en Colombia fueron salir aquí a Cundinamarca, Boyacá. Y escuchar toda esa música. Y ir escuchando esa música por ahí, viendo a la gente tocar. Después con el grupo Shai hicimos unas giras aquí en Colombia, Medellín, Cali. Y pues sí, era como ir descubriendo así los climas y todo, ¿no? Que influyen mucho para los lenguajes, ¿no? De cada región. Y fue mi primer festival al que yo fui, donde realmente que yo comencé a ver que Colombia era un universo. Fue el Petronio Álvarez, que fue, no sé, eso fue como el 2000, yo no me acuerdo cuándo fue, pero fue cuando fui a participar Curupira, que todavía el Petronio era allá en Los Cristales, y pues que estaba en el hotel allá Los Reyes, y es, uy, no, eso para mí fue entrar en un planeta nuevo, así. Nuevo, o sea, fue increíble, porque yo me acuerdo que yo no salía de ese hotel. Sí. Y eso era de un piso para otro, y era en la cuadra del pecado. Sí. Pero dentro del hotel, bueno, la fiesta era afuera también, pero eso era dentro y afuera. El hotel era una cosa surreal para mí, era una vaina surrealísima, una cacofonía increíble. Y la gente en esa pila de tocar, ¿no? De tocar y de intercambiar. Entonces, mi primer viaje así, yo creo que importante con respecto a la música aquí de Colombia, fue el Petronio. Y bueno, después viajé también a la costa y tal, estuve en San Jacinto, allá en la casa del maestro Toño García. Y ya despuesito, sí, ya en el 2013 me fui para Leticia, me fui también en esa crisis también de músico. En crisis también con la guitarra, porque la guitarra, además de ser de mi primera compañera, ya es mi segunda, ¿no? Mi amante, que ya me casé, también ha sido mi crisis, ¿no? Me ha acompañado en eso, entonces también ella, con ella pues he vivido también esos momentos. Y también me fui para Brasil, ¿no? Me salió un trabajito por allá y nos fuimos varios compañeros de aquí, con Verónica, con Camilo Velázquez. Nos fuimos a Leticia, yo me quería quedar a vivir allá, en Leticia, y nos llamaron a hacer un trabajo en un barco por el Amazonas, de Tabatinga hasta Belém do Pará, allá en Brasil. Nada, yo ahí, era mi primera salida del país, y fue increíble conocer, o sea, empezar a escuchar esa otra lengua, esa otra cultura, esa otra energía, ¿no? Como, para mí sí es abertura, me quedé 3 años allá directo. Entonces, ¿en Belém o empezaste a viajar? No, ahí empecé a viajar, me recorrí Brasil, como realmente después ese camello allá no salió en Tabatinga. Entonces yo me propuse un proyecto, entonces ya pues iba con la música, yo músico, entonces no, pues cultura popular, y de ahí pues con eso pues los conociendo a los músicos, ya después entré pues a conocer la religiosidad, que es increíble, también por la música, ¿no? Todas todas esas manifestaciones religiosas, pues hay siempre música, y ahí cae en el candomblé, tambor de mina, umbanda, todo eso. Entonces, ese viaje por Brasil para mí fue como, fue también salir de la crisis, ¿sí? Como empezar a entrar también a tocar percusión, capoeira y todo eso, y a encontrarme también con la guitarra desde otros puntos, ¿no? Y empezar a escuchar esa guitarra brasileña también, que pues que tiene una historia muy fuerte. Y de ahí pues sí, ahora pues he viajado, después de Brasil viajé mucho, así he viajado por Europa, fui a África el año pasado también. Y siempre buscando la música. Siempre, claro, en todos lados que yo voy pues siempre. Eso músico, eso es un imán, eso es una cosa que así puede hacer que uno no la esté pidiendo, y eso llega, ¿no? Uno llega a los lugares, eso es un imán, ¿no? Es una cosa muy, también muy bella, ¿no? Del oficio de músico. Sí. Bueno, Edwin, pues ahora para vamos a cambiar un poco radicalmente. Radicalmente. Estas dos canciones que vienen. Listo, entonces vamos a escuchar también un guitarrista que me gusta mucho también porque es un guitarrista que es muy versátil y también como muy experimental, ¿no? Muy que muestra, digamos, a través de su trabajo con muchas formas de tocar la guitarra con mucha exploración, ¿no? Y es Mark Ribot también, que pues él también hace parte también de esas de los invitados de la Distritofónica y que pues también ha sido una alegría pues que él haya estado aquí en Colombia ya un par de veces, creo que ha estado. Sí. Entonces va a ser este tema de Adiel y Adolf, 12, que es un tema que me suena mucho a Asdrúbal. No sé por qué, pero me suena por ahí. Listo, vamos con eso y ya volvemos. We'll be right back. para ver. Bien, acabamos de escuchar dos canciones de Mark Ribot. Está Dajiel, Asmodeus de, y Adolf 12, Adolf 12, como así un guiño a la música de Asdrúbal que debería volver, Asdrúbal. Por ahí volvió el año pasado a tocar. Sí, pero estaba muy lleno, no se podía ver. Yo me lo perdí también por eso. Yo también me quedé atrás. Bueno, Edwin, y pues ya para ir cerrando, nos gustaría pues que nos invitaras a tu concierto, que nos contaras cómo, cuáles son tus expectativas con el repertorio y con el público, no sé. Bueno, los invito del 17 al 20 de febrero en nuestro querido Matic 67 con 11, el Festival Distritofónico Guitarrero, que es el primer hijo del Distritofónico, que está muy también con mucha alegría. El año pasado que Manje estábamos en un taller de taquetina y me invitó, y pues los invito a todos porque va a ser un repertorio ahí guitarrístico bien, bien fuerte y bien contrastante también. Yo voy a tocar el jueves 18. Toca muy puntuales porque empieza a las 8 de la noche y la idea es terminar así 9 y media, entonces la idea es estar puntuales. 15 lucas la entrada. Yo voy a estar tocando con mi colega José Luis Gallo, que también es un guitarrista así tremendo, guitarrista clásico, que también estudió con Javeriano, estudió con Sonia Díaz, que también fue mi profe de guitarra clásica. Y bueno, yo estaré tocando, voy a estar improvisando más que todo, voy a estar improvisando sobre un proyecto que audiovisual de una amiga mía que conocí hace poco, que es de Grecia. Entonces un trabajo que ya le llamó efímero. Entonces voy a estar ahí improvisando, haciendo unas cosas ahí eléctricas y acústicas, influenciándome intuitivamente con esa imagen, con el público y con la alegría de estar en este festival. Y mi compañero Gallo me invitó a tocar también. Okay. Entonces vamos a tocar unas cositas juntos también. Va a estar bien, bien bacano, entonces para que vaya. Bien, muchas gracias, Edwin. Sí, porque es muy chévere que cada concierto tiene como sus dos caras. Digamos, el sábado va a estar Sebastián Carrizosa y Santiago Jiménez de Soy un Inversado. O está Quique Mendoza y Ebris, también va a estar Guillermo Bocanegra con César Quevedo y con Alejandro Zuluaga. En fin, como que van a ser parejas y tríos de guitarras que, si bien van a tocar por separado, también debe haber algunas conexiones chéveres para así llegar tempranito y no perderse ni un segundo del concierto. Bueno, Edwin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues acá en Pachone siempre bienvenido. Y espero que podamos pues hacer más cosas más adelante. Y pues para terminar, pues no sé, pon dos canciones más así guitarreras para dejar a la gente iniciada. Bueno, yo creo que vamos a escuchar ahora al maestro Gentil Montaña con su suite colombiana, y Filio Machado, que es también un guitarrista muy, muy chévere, que me gusta mucho, de Minas Gerais, en Brasil. Es un guitarrista también, así que para mí es así como una cosa así bien africana, Brasil. Este tema que se llama Noticias do Brasil. Bien, bueno, Edwin, muchas gracias y nos veremos el próximo jueves. Gracias, Juan Pablo, y felicitaciones a Pachone por su trabajo tan tan importante para la música y para la cultura de Colombia. Gracias. Thank you. Tá chegando lá do Maranhão, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá do litoral, de Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe, belo é o povo, como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. Canto mais belo, será sempre mais sincero. Sabe tudo quanto é belo, será sempre de espantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio do que o que governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer esse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar, de costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Ai, para o Brasil. É que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não tem no rádio, no jornal ou na televisão. Fica de frente para o mar, que costas pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Radio Pachone, una radio para ver.